profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Así es, seguiremos analizando asuntos relacionados con la palabra de Dios, especialmente en lo relacionado también con la cuestión del cumplimiento de las profecías. El proceso de adopción, de lo que estuvimos hablando en la última parte de nuestro estudio anterior, involucra una serie de trámites que, en la mayoría de los casos, toman hasta años. Montones de documentos, detalles de los nuevos nombres de los niños que serán adoptados, y solvencia de los futuros padres o padres potenciales, prueba de su honorabilidad y en conjunción con agencias especializadas, abogados, etcétera. Todo esto es un trámite bastante engorroso. Luego llega la anticipación de los padres por ver a sus hijos adoptivos, lágrimas y demás. Bueno, si meditamos en todo esto, nunca pensaremos en el arrebatamiento de la iglesia de la misma forma, porque el proceso de nuestra adopción se completará en el rapto. Los trámites de adopción, en cierta forma, reflejan el verdadero espíritu del arrebatamiento de la iglesia toda. Nos recuerdan que el término rapto no sólo es la raíz en latín para la palabra arrebatamiento, sino que el diccionario también lo define como un estado del alma dominada por un sentimiento de admiración y unión mística con Dios, es lo que dice el diccionario. A veces hablamos de sentimientos arrebatados por la música o por cualquier sentimiento placentero. Imagine ahora las sensaciones que nos embargarán cuando seamos arrebatados para estar con el Señor para siempre. En ese instante seremos aceptados como hijos del Dios y Creador del universo. Es esta intensidad emocional la que crea una tensión dramática en el tema del rapto. Esperamos eso que deseamos con tanta intensidad que tal vez podría ocurrir hoy, pero muy probablemente no. Incluso mucho más increíble es el hecho que esta intensidad trasciende la simple percepción del individuo. Como veremos, esta, digamos, pasión no es simplemente personal, es universal. Pero tal vez, bueno, usted se pregunte, ¿en qué forma la adopción se asemeja al arrebatamiento? Bueno, los seres humanos somos criaturas con sentimientos. Nuestras emociones, muy a menudo, gobiernan la forma como adoptamos las decisiones e integramos relaciones. Cualquiera que haya sostenido una conversación inteligente con otro creyente sobre el tema de la fe común sabe muy bien que incluye una profunda, digamos, interrelación de análisis y emoción. La frustración y la exaltación son balanceadas con una mezcla de resolución y ansiedad. Pablo describió así sus sentimientos. Romanos 7, 22 al 24. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7, 22 al 24. Aquí tenemos expresada la lucha del creyente, de cada creyente. Pablo nunca promete que ser cristiano es estar completamente libre de tal conflicto interno. No. De hecho, la larga historia de los santos revela una solemne procesión de aflicciones, tanto internas como externas. En un sentido, es el sufrimiento lo que prepara la agenda para la restauración de un universo arruinado por el pecado. El sufrimiento de cada individuo es sólo una parte diminuta, individual, del entero proceso al cual se refiere Pablo, usando un término poderoso que está cargado con profundo significado. Esta palabra es reconciliación. Es una traducción del término griego apokatalazo, que significa cambiar una condición o cosa por otra. Su forma más fuerte se menciona en la Epístola a los Colosenses para indicar un cambio en la propia naturaleza de las cosas, de tal manera que la unidad y la paz llegan a ser posibles. Permítame leer el texto. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Colosenses 1, 20 al 22. Pablo describe esta reconciliación como el mecanismo que ha colocado las condiciones para nuestra adopción. En el nuevo nacimiento, nuestra propia naturaleza es cambiada. La propia resurrección de Cristo ha determinado los términos de nuestra resurrección final, la cual, como ya hiciera notar, espera su completación. Este es el espíritu de adopción, la explicación que nos ofrece Pablo de la paciente espera que caracteriza la vida de los santos, es decir, de todos los redimidos. Bien que en cuanto a la creación que gime, lo que la Biblia dice. ¿Cómo? Bueno, aquí encontramos la respuesta para nuestra pregunta acerca del rapto. Somos adoptados que esperamos ansiosamente el momento en que nos encontraremos personalmente con nuestro Padre. Pero la espera paciente y en suspenso para la adopción final es mucho más prolongada en perspectiva que el simple deseo del individuo por resucitar en gloria. Incluye el entero cosmos y las criaturas que habitan en él. La experiencia cristiana es universal. En el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, Pablo incluye este fenómeno como una parte integral de la experiencia cristiana. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto, hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Romanos 8, 18 hasta el 25. Evidentemente, es otra de las referencias de Pablo a la esperanza que se cita en Tito 2, 13, cuando dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El mensaje repetido de Pablo a la iglesia es este: si hay sufrimiento, pero no es en vano, no se puede evitarlo. Tampoco estas penurias ocurren así nomás por casualidad o en el vacío. Es parte de un cuadro mucho mayor, de un enorme plan celestial. En un sentido, el sufrimiento es de hecho una parte integral de la gloria resultante, gloria que abarcará el entero universo visible y mucho más allá. ¡Cuán maravilloso es todo esto! Pero es cierto que la creación aguarda ansiosamente aquella manifestación gloriosa del Señor. En esta declaración clave, Pablo hace dos afirmaciones que son verdaderamente imponentes. Primero, la adopción es la redención de nuestro cuerpo. Es sinónimo con la resurrección, la cual ocurrirá al momento del rapto de la iglesia, pues todos los salvos resucitarán, mientras los que estén en sus cuerpos serán transformados. Segundo, la entera creación espera esa manifestación de los hijos de Dios, por los hijos adoptados de Dios. Tal parece que hay un evento futuro de gran importancia que no puede ocurrir hasta ese momento señalado en que se complete el proceso de adopción y la iglesia sea arrebatada y glorificada. A partir de ese instante, desempeñaremos un papel enteramente nuevo, ya que gobernaremos, cogobernaremos y reinaremos con Cristo. Después de la cena de las bodas del Cordero, Apocalipsis 19:9, y el establecimiento de la edad del reino, compartiremos la administración del reino de Dios con él. Pero si lo que dice Pablo es cierto, también participaremos en la restauración del universo arruinado por el pecado, y ni qué hablar lo que todavía falta en términos de ruina. A no dudar, hay otros aspectos de la resurrección que solo sabemos, o mejor aún sabremos hasta después que ocurran. Es un misterio profundo, pero por alguna razón, el proceso de reconciliación para la creación no puede tener lugar hasta que se complete el cuerpo de Cristo. Sabemos que cuando Satanás cayó, la creación quedó esclavizada a una corrupción creciente y un vacío permanente. Fue sujetada a vanidad, de alguna forma, cuando descendamos, o ascendamos, mejor dicho, al reino de la gloria, la creación también será libertada, dice Pablo. De acuerdo con las propias palabras de este apóstol, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Respecto a nuestro universo, uno de los primeros descubrimientos de los físicos fue que en los sistemas que usan energía, parte de esa energía se dispersa o se desvanece. Una vez se pierde, no puede ser restaurada. Con el paso del tiempo, avanza del orden al desorden. Lo irreversible de esta pérdida de energía se conoce como entropía. En otras palabras, la entropía es el grado de desorden en un sistema. Bajo las condiciones presentes, la flecha del tiempo señala solo hacia un aumento del caos y vacío. En el siglo XVII, el matemático y científico inglés Isaac Newton y sus contemporáneos veían el universo como un lugar que funcionaba con la perfección de un mecanismo de relojería. Más tarde, conforme se fueron perfeccionando los instrumentos de observación, el universo comenzó a ser visto como un lugar de colisiones, cataclismos, explosiones, supernovas y cosas por el estilo, decadencia geofísica, es decir, entropía, tal como lo describe Pablo como un lugar esclavo de la corrupción. Verdaderamente, la entera creación gime a una y está con dolores de parto, esperando la restauración a su estado de energía original. En alguna forma que todavía no podemos entender completamente, para llevar a cabo este proceso se usará la redención de los creyentes y su adopción y glorificación final. Es un hecho espectacular y sorprendente que el universo y sus guardianes actuales estén esperando un estado de suspenso hasta que se complete el proceso. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.